hear this music. Esto es hear this music. Aquí toda la baby tan buena. Y yo sé, solo quiere estar con lo que suena. Mami, tranquila, dile a tus amigas que todas en fila. Tienes senda nota, relájate y vacila. Se da su piquete, sabe que está por encima, que está por encima, dale. Todas en fila buscan gato nuevo. El rol aprende, fuma, creepy con el vuelo. Siempre que ella sale, rompe con lo nuevo. Tiene el combo de maleante, invirtiendo en botellero. Sale, rompe con lo nuevo. Tiene un combo de maleante, invirtiendo en botellas. Toda en fila, fuma y vacila. Mi bebé es una bandida y no le gusta estar tranquila. El toto se depila cuando viene a visitar. Nadie sale vivo aquí. Trépate y empieza a medicar. Como esa lista el sexo, ven pa' que siente el beso. Bajo el ombligo andamos bajo, que yo me la comí a beso. Toda en fila desafiándome. Con un castigo mortal termino dándole. Quítate la ropa ya de mí. Yeah. Súbeme a la nube, me quíllate ese cuti, vístete bien puti, enseña ese booty. Todas en fila, relax, tranquila. Date dos tragos, fuma y vacila. Dímelo más, ¿qué tú tomas? Ella me dice que toma whisky nada más. En serio más, qué casualidad, yo también. Y la casualidad como que te dio curiosidad. Y empiezas a hacer preguntas un poco estúpidas. Y empiezas a contarme del novio que tenías. Me dice que me olvide de eso, que quiere un gato nuevo. Me da un beso y me agarra el huevo. Todas en fila buscan gato nuevo. El rol aprende, fuma, creepy con el vuelo. Siempre que ella sale, rompe con lo nuevo. Tiene el combo de maleante, invirtiendo en botellero. Todas en fila buscan gato nuevo. El rol aprende, fuma, creepy con el vuelo. Siempre que ella sale, rompe con lo nuevo. Tiene el combo de maleante, invirtiendo en botellero. Ella está interesante, su amiga tan dura. Si el negro la pilla segura, dice que soy su cantante. Perreo como de antes, una pista de mambo. Los ya estamos comandando, toda la chordi se está soltando. Y yo sé que tú fumas y vacilas. Le metí a la piqui, le metí al tequila. Cuando sale rompe, dueña de la avenida. Todas en fila, todas en fila. Remember de cuando me llama pa' que prenda. Pa' que te acalore, te dé y te sorprenda. No se compara, una baby cara. Quiere cuenta clara, una nena mala, bien una mala. Una matata, anda con cuatro gatas sata. Tú notas de cabeza las patas, hicieron la teta solita completa. Con poder en la nalga pa' partir maceta. Flexible, un butizote comestible, literal. De esos que funden fusibles. La gamurria, tu milla si no saca furia. Y le metes a tus manos sin penuria. Cara de bella con una actitud cabrona. Dice que sus enemigas son una lechona. Los bobos, hablando de quién le da primero. Y ella pichando porque no chicha con bochicheros. ¡Ey! Todas en fila buscan gato nuevo. El rol aprende, fuma, creepy con el vuelo. Siempre que ella sale, rompe con lo nuevo. Tiene el combo de maleante, invirtiendo en botellero. Sale, rompe con lo nuevo. Tiene un combo de maleante, invirtiendo en botellero. Es una farandulera que se sabe todas mis canciones. La percha tiene más de 100 combinaciones. No repite las camisas ni los mahones. Y le queda cabrón todo lo que se pone. Ya se mueve y marea. Es fina pero perrea y mata cuando se combina los tacos con la correa. No le gusta que hablen baba los sábados pa' brava. Y no se le despega la botella hasta que se acaba. Cuando bebe se pone sabrosa. Atacando nuevamente con los Mambo King, Ñengo Flow, Chulito Sol Day. Dímelo, Pucho. Los Chulitos.